Estamos con Alexis Moyano, jugador de Olayón de Cruz del Eje, tras la derrota 4-0 frente a Atlético Capilla del Monte. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? ¿Cómo fueron las sensaciones dentro de la cancha? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó, según ustedes, en el juego, en su juego? Bueno, nos vamos con una sensación muy amarga, una desazón, porque nosotros teníamos un equipo, un plantel muy bien armado. Habíamos llegado a la primer final, no veníamos sin perder, hacía muchos partidos y de repente nos encontramos con muchas derrotas continuas que eso nos hace bajar un poco el nivel. Y llegamos de esa manera a este partido, que hoy Capito se encontró con un 9 intratable, así que se nos hizo muy difícil marcarlo a él y también tratar de crear nuestro juego. Bueno, y ahora, bueno, después del empate frente a Matienzo, no les quedaría muchas posibilidades para clasificar a la siguiente ronda, ¿no? No, ya creo que esto fue una despedida de año, esperamos hacerlo un poco mejor, no se nos dio, pero bueno, vamos a ir laburando para arrancar con todo el año que viene, ¿no? Muy bien, ese es un buen mensaje para toda la audiencia o el público de Cruz del Eje que los esté escuchando. Seguro que pensando ya en futuro y en pensar en grandes resultados. Sí, Olayón está para cosas grandes, tiene un buen plantel, es un buen club. No estamos pasando por un buen momento, si bien en lo futbolístico, pero todo se da con el tiempo, ¿no? Hay que trabajar un poco más y esperar los resultados, que ojalá sean buenos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, que pasen una buena temporada ya para la siguiente. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego.